Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo a través del Face Live, acá en el 107.7 FM. Cerro a la izquierda, en el aire, temporada número 7, empezando el mes de septiembre, el mes de las fiestas patrias, el mes de la memoria también, de los derechos humanos, cargadito con bastantes noticias, con bastantes novedades acá en Cerro a la Izquierda esta tarde. Recordar que estamos a través del Face Live ya, como les decía anteriormente, estamos en vivo, así que saludamos a la gente del Face Live que se está incorporando a esta hora a la transmisión. Recordar que, también que estamos en Instagram. Estamos también a través de nuestro podcast en Spotify, donde están todos los capítulos que se han realizado, así que le invitamos a seguir y llevar a Cerro a todos lados. Y también saludar obviamente a nuestras radio amigas que nos retransmiten, en este caso Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online en la localidad de Monte Águila, en la comuna de Cabrero, Radio Esperanza de Quirihue, Radio Valentina de Ranguelmo, y obviamente también a través de Resumen, que semana a semana va subiendo nuestros capítulos y también obviamente difundiendo las entrevistas y el material que tenemos acopiado durante la semana. Así que un abrazo y un saludo a cada uno de ellos. Iniciamos una nueva sesión de Cerro a la Izquierda en esta tarde y hoy día la memoria y los derechos humanos se toman la conversación acá en Cerro a la Izquierda. Para ello me acompaña en el día de hoy Esther Hernández del Centro Cultural por la Memoria La Monche. Señor Esther, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy contenta de estar de nuevo acá en la radio. Generalmente para estas ocasiones nos invitan. Justamente, y súper importante por una actividad bastante interesante que se va a desarrollar este sábado 7. También me acompaña la señora Mari Báez de la Asamblea Revolucionaria de Mujeres María Galindo. Señora Mari, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias y gracias también por la invitación. Bueno, ustedes se preguntarán por qué el día de hoy estamos conversando de este tema. Básicamente porque este sábado 7 se desarrolla un circuito, en este caso de memoria, en el Estadio Regional. Así que vamos a conversar un poquito en detalle de cómo surge esta idea, de cómo va a consistir este recorrido y también hablar un poco, sobre todo pensando en este mes del recuerdo, en este mes de los derechos humanos, como es el mes de septiembre. Así que ese es el tema que nos convoca en esta tarde. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso entramos de lleno a conversar de esto y otros temas acá en Cerro a la Izquierda. Vamos y volvemos. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Pateando un par de piedras brillábamos, profetas colgando de las piernas soñábamos, lloramos y aunque fue por montones no nos fue mal. Recuerda que aunque corten tu lengua no es el final. Ocultos bajo un sueño, nuestra razón. Marginales por no ser tan iguales, fiel elección. Sospechosos de este mundo de ojos, no estás igual. Sinceros, amar es lo primero para luchar. Resistir. veces sin una cuerda volábamos. Gritamos y aunque nunca escucharon, no es tan verdad. Festivales de los saltos mortales en soledad. Los niños preferidos del ruido. De este infierno mocoso en el callejón. Aparte es fusión santos y locos, nueva inyección. Atento, no queda otro momento, mi corazón. Pero no, no lo sé. Volvemos acá a Cerro a la Izquierda en el 107.7 Radio Voz de la Mujer. Recordar que estamos a través de Face Live. A esta hora ya hay gente interactuando en nuestras redes sociales, así que un saludo afectuoso. Rápidamente saludamos en este caso a Faith Raud Bowles, a Elsa Gabriela Melo, a Eduardo Araya, que ya han interactuado con nosotros en esta tarde acá en Cerro a la Izquierda. Recordar también que estamos a través de nuestras radios amigas, Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Radio Valentín en Ranquelmo, Radio Esperanza de Quirigüe, y obviamente a través de Resumen, donde ustedes pueden encontrar este y todos los capítulos anteriores, al igual que nuestro podcast en Spotify. Así que entramos de lleno a conversar en este caso con Esther Hernández y Mari Báez a propósito de la actividad del circuito de memoria que se va a desarrollar este día sábado 7 de septiembre en el Estadio Regional. Sería súper bueno para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo quizá, poder hacer una bajada o un análisis en torno a por qué en el 2019, ya a 46 años del golpe de Estado, el ejercicio de rescate de memoria y este tipo de recorridos debe estar presente siempre. ¿Por qué ustedes creen que...? Una, porque las mujeres, cierto, en general hemos estado invisibilizadas en la historia y queremos relevar el protagonismo de las mujeres que de aquí de Concepción y de otras comunas que estuvieron en el Estadio Regional, cierto, porque las veces que se han hecho rutas o circuitos de la memoria, generalmente quedamos afuera. Entonces, uno por eso y otra porque por el negacionismo. O sea, en estos días, ¿cierto?, hemos visto, escuchado una serie de comentarios acerca de para qué seguir, por qué seguir, y además el tema de la... de los juicios, ¿cierto?, de las condenas, de las penas que le dan a los victimarios. Entonces nosotras queremos relevar que las mujeres estuvieron, en qué situación estuvieron, y además porque fueron protagonistas. Eso es lo que queremos relevar, en el sentido de que no es no a la victimización, sino que eran mujeres que participaban políticamente, que eran de la JAP, que eran de partidos políticos, que eran de organizaciones sociales, que participaban en durante la Unidad Popular. Entonces, no queremos dejar que sigamos invisibles. Para eso nosotras invitamos a las compañeras que sabemos que estuvieron en el estadio regional, a participar, a que ellas sean las relatoras de este circuito. Y obviamente que no participan todas, y también en el listado que nosotros hemos ido confeccionando, la base de datos, tampoco están todas. Porque no hay, oficialmente no hay cifras desagregadas, claro, de mujeres, y menos de cifras de los que estuvieron en el recinto. Claro. Se sabe por la Cruz Roja que eran 44 mujeres. Me imagino, claro, que ese registro normalmente es súper difícil poderlo rastrear, y por otro lado yo creo que lo han tenido que construir ustedes mismas. Claro, lo hemos ido construyendo con el informe Vales, con lo que las compañeras nos van diciendo. Ah, mira, me acuerdo de esta. Claro. Hoy, ayer una compañera me decía, mira, me acuerdo de tales personas, y así vamos armando, estamos en construcción permanente este listado. Ajá. Y Damari, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál es en este caso la importancia, o por qué el ejercicio de memoria en este 2019, a 46 años del golpe de Estado, sigue siendo un ejercicio válido o un ejercicio importante? Sí, porque, bueno, me presento, yo estoy participando aquí porque fui presa política, porque estuve en el estadio con las compañeras y compañeros. Hoy día yo me organizo en la Asamblea de Mujeres Revolucionarias María Galindo, y este 7 voy a participar con todo en este circuito de la memoria con nuestras compañeras de La Monche. ¿Por qué a 46 años todavía es válido levantar la memoria? Porque tenemos generaciones nuevas, y tenemos mucha gente, como decía Esther, el negacionismo ha sido fuerte. Vemos un estadio totalmente renovado, donde poco se muestra de lo que nosotros vivimos ahí. Después, en otro punto, vamos a conversar más de eso, de las intenciones tal vez que se tienen con esto. ¿Y por qué a 46 años? Para mí es sumamente importante repetir y repetir la historia, lo que allí vivimos, dar a conocer a los jóvenes, a los niños, y por qué no decirlo, a la gente que no ha conservado la memoria, refrescarla, porque podrían hoy día los medios de comunicación contar cualquier historia, cualquier cuento que podría cambiar el sentido que esto tiene. Porque esto, el golpe de Estado se da porque hay una lucha de clases que se agudiza, y la burguesía cree que hay un punto de no retorno. ¿Y cómo lo frena? Como ellos saben hacerlo, con el crimen, con el asesinato, con la represión. Y todo eso, y todo lo que nosotras vamos a relatar de primera fuente, las protagonistas el día sábado 7, son cosas que no están ni en diarios, poco en libros, y poco se conoce. Y a mí me interesa mucho, en lo personal, que la historia siga estando latente, siga pasando de generación en generación, por lo relevante y por lo duro, por lo fuerte que fue. Uh-huh. O sea, como un eje, yo creo, transversal, lo que ustedes nos han comentado, tiene que ver, uno, con apelar a ir en la contra del negacionismo que uh-huh. se ha instalado en este país, y por otro lado también el levantar o el generar una visibilización aún mayor del papel de la mujer en el proceso de la unidad popular y también en la resistencia con la dictadura. Claro. Y pensando en ese mismo eje, ¿cómo surge la idea de poder armar este circuito? Sería súper bueno para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que ustedes nos puedan contar cómo surge la idea, cómo fue el proceso de desarrollo de esta idea y hasta llegar a su consecución, que este sábado 7 en este caso. Mira, nosotras, como Centro Cultural por la Memoria La Monche, en uno de nuestros objetivos es visibilizar, ¿cierto?, el protagonismo de las mujeres. Y habíamos hicimos un libro, hemos hecho entrevistas a las compañeras, y dijimos, ¿por qué no hacemos algo en un centro de detención, cierto, donde hubieron mujeres y donde ellas estuvieron ahí? Y así que empezamos a ver qué, en dónde qué centro quedaba, porque ustedes son jóvenes, pero aquí en Concepción no quedó nada, nada, nada de la dictadura, de los centros de detención, de los sitios de memoria. El Buen Pastor, no, ya prácticamente, ¿cómo se llama?, es otra cosa. Y entonces dijimos, el estadio. En el estadio, ¿cierto?, está el estadio totalmente remozado, ¿cierto?, pero que no es el estadio donde estuvieron las compañeras, que tampoco dejaron, hay una placa solamente, no hay nada de lo que era el estadio. No como en Santiago, por ejemplo, ¿cierto?, que en Santiago se conservó una parte de las tribunas, me parece, donde estaban las compañeras y compañeros. Y entonces esa fue la idea, relevar, ¿cierto?, todo lo que era el protagonismo de las mujeres y de las mujeres que habían estado en el estadio. Y ahí nos dimos la tarea de empezar a ubicar a las compañeras. Y empezamos a tener reuniones, ¿cierto?, para ver cómo hacíamos, cómo lo hacíamos, y se llegó a la conclusión de hacerlo como por hitos, o sea, como ir, ¿cierto?, en la guardia, después otro, son las compañeras las que van relatando en circuitos de más o menos de 45 minutos, y donde las relatoras son las mismas compañeras que estuvieron en el estadio. Y en este caso, este proceso de ir buscando a las compañeras, en este caso a las mujeres que estuvieron en este centro, ¿cuánto tiempo, cómo si lo pudiera hablar en tiempo, cuánto demoraron un poco en armar ese relato? Mira, lo que sucede, bueno, el relato en realidad se hizo en un día, o sea, en una tarde que estuvimos juntas, porque la mayoría nos conocemos, claro. Ya por las mismas acciones que hemos hecho, nos conocemos, unas dos o tres que llegaron, cierto, que no habían participado en otras cosas. Lo otro que queríamos recalcar también, que en esos años, ¿cierto?, la mayoría de edad era 21 años. Claro. Entonces, la mayoría de las mujeres que estuvieron en el estadio eran estudiantes, adolescentes, estudiantes universitarias, trabajadoras, pobladoras, ¿cierto?, que tenían menos de 21 años. Entonces, eso también te fija, porque eso la gente ahora, la mayoría de edad es de 18. Pero antes era de 21 años, entonces... Las compañeras que tenían 20, o sea, habían compañeras de 15 hasta 28 años. De hecho. Eso era lo, bueno, una compañera tenía más, tenía 35, pero en general, te fijas, ese era el rango de edad. De hecho, qué bueno que aborde este tema, y aprovechando que la ciudad de Mari fue testigo y fue protagonista de este proceso, que nos pudieran contar un poquito eso, por ejemplo, los grupos. Las edades que tenían las mujeres que estuvieron detenidas, un poco qué hacían durante el gobierno de la Unidad Popular y por qué y cómo llegaron en este caso a ser detenidas y a estar en este centro. Mira, habían en su gran mayoría había un compromiso de las compañeras con alguna organización política, alguna fuerza, pero también llegaron muchas y sobre todo las niñas, digo niñas de 15, 16, 17 años, son niñas, sacadas del colegio, por ejemplo, porque habían tenido una participación en el centro de alumnos porque... habían salido a marcha porque se movían, porque se notaban, y habían lugares donde entregaron a la gente. Claro. Y llegaban con su uniforme, con lo puesto, con su bolso, con cuadernos, y las más grandecitas, yo tenía participación política, yo militaba en partido político. Uh-huh. Y las más grandes teníamos algún compromiso, habíamos, pero podría decir así, que un 60% no era militante. Claro. Y era sacada de sus centros de trabajo también, o de la universidad. De las universidades llegaban por camionadas. Gente que había participado, pero que no estaba, podríamos llamarla inscrita. Claro. Era simpatizante del proceso, tiempo, pero no militante, claro, de algún, claro, partido. Porque había una movilización generalizada. Exacto. Bueno, como contextualizar justamente, buen tema que toma con respecto a que la movilización como se entiende actualmente por movilización política, mucho se entiende que participa en partido. Y en este caso, la movilización en los años 70 y sobre todo en este periodo de nuestra historia, era una movilización permanente, porque no tenía que ver solamente con formas de partidos políticos, sino también de movimientos sociales, de movimientos de juntas de vecinos, de movimientos de base. Exacto. Claro. Y además, ¿cómo se llama? En los primeros días, ¿cierto?, del golpe, era tomar gente y preguntar todo, por lo menos todos los testimonios eran preguntar dónde tienen las armas, porque eso pone la cosa del plan Z. Claro. Como el plan Z fue el que inventaron ellos, entonces era dónde tienen las armas, dónde tienen las armas, y a todas nos hacían la misma pregunta. Era el plan Z para la gente que no, claro, no va a saber. Ahí vamos complementando. Yeah. El Plan Z fue un libro que se publicó poco después del golpe de Estado, escrito por Gonzalo Vial, de hecho, que es un historiador de la derecha chilena, bastante tradicional, donde armaron, en este caso, un plan que supuestamente la Unidad Popular tenía para asesinar el día de la parada militar a las castas militares, en este caso a la oficialidad del ejército, y a partir de eso generar un proceso a una dictadura, como ellos llaman, comunista. Y básicamente ese argumento fue el argumento central bajo el cual se justificaba el golpe de Estado en este caso. Claro. Entonces fue un plan del ejército, y, o sea, de las Fuerzas Armadas en general, ¿cierto? Entonces eso para alguna gente que no tenía formación política, ¿cierto? Que no estaba, o sea, que participaba a lo mejor en las marchas, en todo, porque la efervescencia que había era enorme. Claro. Entonces, tú participabas, o sea, tú veías a la gente de tu población, todo el mundo participando en las marchas. Era como la alegría. Yo siempre hablo de la alegría que uno sentía, que uno notaba. Y eso, de un golpe, bueno, valga la redundancia, pero el golpe, ¿cierto?, eso se quiebra y se rompe y se fractura. Entonces, por ejemplo, bueno, yo tenía 23 años, por ejemplo. Entonces, yo ya, nosotros hablábamos de que podía venir un golpe. Claro. Ya, pero porque los compañeros brasileños que habían llegado, los de Paraguay, ¿cierto?, Uruguay, ellos contaban. Y nosotros decíamos, no, acá no, ¿cómo se te ocurre? Aquí las Fuerzas Armadas, todo dice que son profesionales, jamás van a hacer algo así. Contaban las torturas que hacían. Y nosotros nunca creímos eso, ¿te fijas? Porque el mito que había era de que las Fuerzas Armadas chilenas eran profesionales, por lo tanto no iban a hacer esto que hacían los gorilas que llamaban entre comillas. Claro. Entonces fue el impacto fue enorme, porque nadie, o sea, a lo mejor algunos lo esperaban, pero jamás pensamos que iba a ser, o sea, de esta forma, de la forma en que fue. Por ejemplo, a la mayoría de las mujeres, cierto, que detenían, el castigo era la violación, entonces la violación sistemática de para casi todas las compañeras, fueron muy pocas las que, entre comillas, se salvaron, ¿te fijas? No sé, niñas de 15 años, 16 años, de 14 años, ¿te fijas? Que llegaban y, ¿cómo se llama? Era tremendo, terrible todo eso. Y no, frente a eso no hay justicia, está la impunidad total, porque Chile no reconoce que la violencia política sexual es un delito de lesa humanidad. Exacto. O sea, el dispositivo del terror llevado a su máxima expresión en este caso. Y un poco, volviendo un poco al tema inicial, ustedes me contaban un poco cómo fue el armar este proceso. Y ahora, si nos centramos un poco en la actividad, en el lugar donde se va a hacer, ustedes igual comentaban algo implícito, pero yo creo que vale la pena explicitarlo aún más, que tiene que ver con que el estadio regional que conocemos actualmente no es el mismo estadio regional en el cual estuvieron las mujeres, en este caso, detenidas y presas durante bastantes meses. ¿Cómo ustedes evalúan este cambio en el estadio regional, el que no haya ningún sitio, como a la diferencia del estadio nacional, donde hay un espacio donde está la memoria o el sitio de memoria? ¿Qué les parece esta especie como de ocultamiento de la verdad histórica en este caso? ¿Cómo lo evalúan, cómo lo perciben ustedes? Bueno, como la demostración de la falta de respeto de todos los gobiernos que han pasado y sobre todo de estos que tuvieron que ver con la renovación del estadio, porque ellos no ignoran que fue un campo de concentración ahí, y no, incluso la placa había quedado como arrumbada y tuvieron que ir a pedir a algunos compañeros y compañeras que se volviera a instalar en ese nivel. Claro, entonces, bueno, no nos sorprende tampoco la falta de respeto, porque ustedes saben que no se puede hacer mucho juicio, la justicia no puede actuar al 100% como podría ser si tuviéramos jueces que se la jugaran, porque también los archivos o los testimonios o todo están guardados. Claro. Y todas esas cosas se van juntando, o sea, hay un cinismo, se han hecho actividades por derechos humanos donde aparecen autoridades. Este 7 de septiembre yo no quiero ninguna autoridad en nuestra actividad. No tienen por qué estar, porque no nos han demostrado nunca consideración alguna. En este caso son cómplices. Absolutamente. Cómplices pasivos de este proceso. Igual interesante lo que ustedes decían anteriormente, que la ciudad de Concepción en particular es una ciudad donde cuesta rastrear las huellas de la dictadura. Claro. A diferencia, por ejemplo, de Santiago, donde hay algunos sitios. Claro, ustedes contaban que acá en Concepción eso no hay, pero... Claro, aquí está solamente el morro. Uh-huh. que lo recuperaron, ¿cierto?, los compañeros de la Bautista Falchowen, pero igual no es, el sitio no es de la Armada, y tampoco cuando lo declararon de sitio histórico, ¿cierto?, lo hace la ministra de Educación, pero Bienes Nacionales no dice nada, entonces queda ahí en ese espacio como lo hacen todo, de que por un lado te dan y por otro lado te quitan. Claro. Entonces, lo único que hay es el centro, el morro, y que ahora también está peligrando de que alguna de las famosas inmobiliarias lo intervenga. Entonces, como decía Mari, es una falta de respeto, es una falta, o sea, el olvido aquí está, o sea, hay una política de olvido, no es por casualidad, no es porque... que eran, ¿cómo se llama? Esto se nos olvidó. No, hay una política de olvido y sistemática. O sea, ha ido en todas las partes. Por ejemplo, Bahamonde con Pedro de Valdivia, ahí estaba la central de la CNI. ¿Qué es lo que hay ahora? Un edificio. Chacabuco 70, que era la cárcel donde estuvieron más tiempo los compañeros, que era la cárcel de hombres, también de los comunes. Ahí, Chacabuco 70, ¿qué es lo que hay? Un supermercado. Si ustedes empiezan a ver, por ejemplo, en Chillán, donde vivía el intendente que mataron, o sea, el alcalde Ricardo Lago, el alcalde Ricardo Lagos, que lo mataron a él, a su señora, sí, que la señora estaba embarazada. Uh-huh. Ahí también hay un Unimark. O sea, si empezamos a hacer análisis e investigación, vamos a ver que en todo, la mayoría de los sitios de memoria donde ocurrieron hechos, hay un supermercado o hay algo instalado, y eso lo hicieron, pero rapidísimo, no fue una cosa de que pasaron los años, como en otros lados. Uno, a mí me ha tocado estar en otras partes donde quedaron intactos los centros de tortura y quedaron ahí. Entonces acá no, acá, y sobre todo en Concepción. O sea, como el simbolismo de, claro, de barrer la claro, exacto, claro, no hay más el simbolismo de que esto, como para ellos era el éramos los rojos, te fijas, o sea, había que aplastar y silenciar y aniquilar y anular a todo movimiento que pudiera estar, la resistencia, todo. Entonces, toda una cultura. Entonces, exacto, eso fue, no es por casualidad. Un eje transversal aquí, yo creo, el tema del negacionismo como práctica. Claro, como práctica. Yo creo que es como un tema que... Bueno, recordar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que conversamos con Esther Hernández y Mari Báez con respecto a la actividad que se va a desarrollar este sábado 7 de septiembre en Circuito de Memoria en el Estadio ex estadio regional de Concepción, actual Terroa Rebolledo. Estadio Collado. Estadio Collado también. Y bueno, estadio Municipal, tiene todo eso. Sí, tiene varios nombres. Estadio Municipal también. Y centrándonos más en la actividad en sí, ¿en qué va a consistir este circuito? ¿Quiénes van a participar en este circuito? Y un poco los detalles más de difusión en este caso de esta actividad. Mira, bueno, van a participar más o menos 11 compañeras, ¿cierto?, que estuvieron en el estadio. Y vamos a hacer circuitos que son 8 los circuitos que se van a hacer, con más o menos 15 personas, 15, 16 personas cada uno. Entonces cada circuito va a ir una compañera o dos compañeras, ¿cierto?, de la ex prisioneras políticas, prisioneras de guerra le llamaban, uh-huh, ya, los mismos militares. Y entonces se va a ir haciendo el recorrido y ellas van a ir relatando por hito. Por ejemplo, el primer hito es la guardia, uh-huh, ya, que es donde, bueno, ahí tampoco estaba, o sea, tampoco era, fíjate, ahí hay una sala ahora de la electricidad. Ya. Yeah. Entonces, pero esa era, por ahí se ingresaba y se, uh-huh, y también se registraba a los prisioneros y las prisioneras. Entonces, ese es el primer hito. Y ahí, cierto, las compañeras cuentan qué fue lo que pasó ahí, que también lo cotidiano, te fijas, por ejemplo, el hecho de que en un principio nadie podía ir a dejarle cosas, y si se las dejaban, no sabían si llegaban, no había ninguna forma de comunicación con el exterior, ¿ya? Está incomunicada. Claro. Y además los únicos que podían pasar eran los curas. Y de repente los curas llevaban cartas, llevaban cosas, llevaban cremita. Imagínate, en octubre, septiembre, octubre, el sol es fuerte, entonces estaban todas, sí, quemadas. Una aguja le pidieron para que llevaran. Entonces, en cada hito se va a ir contando. Y las compañeras van a ir relatando lo que había. Por ejemplo, está la guardia, después está la pista atlética, que era donde estaban cuando no había lluvia, porque si llovía no podían estar, ¿cierto? Después la tribuna y así. Entonces, no les cuento más para que quede la sorpresa. Sí. Entonces, y van a ir acompañadas también por alguna de nosotras de la Monche. Y la idea es, ¿cómo se llama?, es que la juventud y, como decíamos, también toda la gente que pueda asistir y participar en esto, sepa, se quede, ¿cierto?, con la sensación de que esto ocurrió y que nunca más tiene que volver a ocurrir. Claro. Eso es como... Y en este caso, ¿las inscripciones todavía se encuentran? ¿Es posible inscribirse todavía en esta actividad? Sí, es posible. Lo que pasa es que hoy día justo había reunión, entonces, uh-huh, vamos a ver cómo lo hacemos, porque ya están llenos los cupos. Claro. Y estamos recién a lunes. Sepo. Entonces ha sido una amplia convocatoria, ha habido mucho interés, porque nosotros lo pusimos en los medios virtuales. Claro. Yo no soy tan perita en, uh-huh, en lo virtual, porque soy más viejita, pero en el Instagram, en Facebook, en el correo electrónico. Entonces le pedimos a la gente que se inscriba a través del correo electrónico. Exacto. Ya que es lamemoria.lamonche73@gmail.com. Ese es el correo en el cual se pueden inscribir. La memoria lamonche73@gmail.com. lamemoria.lamonche73@gmail.com. Ese es el correo en el cual se pueden inscribir para participar en este circuito que se va a desarrollar este sábado 7 de septiembre. ¿A contar de qué hora, más o menos cuánto? Mira, estamos citando a la gente a las 11 para empezar a las 11:15, y los circuitos duran 45 minutos, o sea, uh-huh, de 11:15 a 12 el primer circuito. Ya pensamos eso porque fuimos al estadio, hicimos, claro, el recorrido, hicimos todo. No sé, entre 30 y 45 minutos, bueno, porque la gente va a consultar, va a hablar, que si yo fija siempre. Claro. Dimos como un margen de un cuarto de hora. Uh-huh. Eso. Sí, entonces, este sábado 7, recordar, a partir de las 11. De las 11 de la mañana en el Estadio Regional, es el punto de encuentro. La entrada que da a la Avenida General Novoa, ¿cómo se llama la avenida esa? Collao. Por ese lado va a ser el punto de reunión. Claro, ya. Por Collao, sí, por Collao. Y claro, además van a estar las compañeras ahí, uh-huh. Así que vamos a estar armando con fotos también, vamos claro. a tener fotos de ese tiempo. De hecho, eso quería consultar, el periodo de en este caso que estuvieron presas en el estadio abarca septiembre 73 a enero 74. Claro, 20 de enero 74. Perfecto. Sí. ¿Y cómo fue, ahí pensándolo más en la escala emocional un poco, cómo fue para usted en este caso usted, Mari, que fue participante, que le pasó esta situación de estar presa en el estadio, cómo fue este proceso de reconstruir esa etapa, ese proceso, el evidenciar desde el lugar? ¿Cómo fue un poco el tema de la, quizás de las emociones un poco ahí? ¿Tú preguntas para contarlo ahora? ¿Cómo me he preparado para contarlo ahora? Claro, entre cómo lo se ha preparado usted y cómo lo vio cuando, por ejemplo, fueron a terreno y empezaron a ver. Pero ellas no fueron a terreno. ¿Tú fuiste a terreno? No, he ido, fui un par de veces antes que lo renovaran. Claro. Y ahora de nuevo no he entrado. Ah, perfecto. Ahora no sé cómo está. Pero mira, en la reunión que invitaron las compañeras de la Monchi, yo les contaba que la verdad es que no sé si siempre tuve claro que el participar podía traer como consecuencia, si había represión, esto. Me lo he ido explicando o me lo expliqué en algún momento y no he llevado una vida así como expresa política. Pero sí he contado, serán unas 12 veces que me han invitado a colegios, a lugares donde claro. hay junta de gente, a muchos jóvenes le he contado, le he escrito también, he hecho trabajo en este mes de septiembre, los profesores de historia que tienen un nivel de conciencia invitan a sus alumnos a hacer algunos trabajos y he participado mucho con muchos chicos y chicas. Entonces, a medida que uno va contando, va como liberándose, como sanando. Sanando. Eso hay que saberlo. Una tremenda terapia, una muy buena terapia es escribir y hablar. Y decir, y contar. Sí, así que a mí no me toma emociones nuevas. Ya las tengo como superadas desde hace tiempo. Y bueno, además que mi recorrido fue largo. Yo estuve una semana en comisaría, 4 meses en el estadio, 1 mes en Chacabuco 70 y 6 meses en el Buen Pastor. Porque yo tuve consejo de guerra y fui condenada. Claro. Y en este caso, igual yo le hago esta intensidad a usted, Esther, con respecto a esto. Igual yo creo que es un tema súper importante, el tema, como usted decía, pues el trabajo un poco emocional, sobre todo de las protagonistas de este proceso, de esta. ¿Cómo lo han podido trabajar ustedes en este caso? ¿Lo ven como una especie de liberación quizás? El contarlo, el poder que las generaciones nuevas conozcan cómo fue esta realidad. Claro, que depende los contextos, ¿te fijas? Entonces, uh-huh. por ejemplo, en el contexto de que hemos conversado con las compañeras, se produce una catarsis. Claro. Naturalmente, ¿te fijas? O sea, empezamos a contar compañeras que sabíamos, pero que no habíamos conversado con ellas. Entonces, se empieza a contar. Y en ese contexto, te fijas, lo que hacemos es contención, ¿ya? Y en los contextos ya de más externos, donde cuando tú vas a colegio y que los chicos y chicas preguntan, ¿cierto? Igual es súper sanador, por ejemplo, que los niños y niñas estén y pregunten y hagan sus preguntas a raíz de todo esto. Y que en la inocencia de ellos, te fijas, uno pueda tener la esperanza. Yo creo que eso a uno, a mí por lo menos, siempre, ya si un niño me está preguntando, esto es esperanzador. Claro. Entonces es la esperanza, la misma sororidad entre mujeres, te fijas. Uh-huh. Una compañera pueda abrirse. Hay compañeras que nunca han contado nada, por ejemplo, y en ese momento se abren y cuentan. Entonces ya es un paso, te fijas, a la sanación, entre comillas, claro, más que nada de uno misma. Uh-huh. Porque la justicia y la reparación sería lo que tendría que operar, claro, y en este estado eso no opera. Claro. Entonces, por imagínate, las comisiones, yo siempre hago hincapié en esto. ¿Cómo nos dividieron desde un principio? Porque cuando hacen todo lo de la comisión RETI, era solamente los ejecutados y los detenidos desaparecidos. Exacto. 10 años después aparecemos los torturados, los que tuvieron prisioneros. Además nos dividen porque valen más, entre comillas, ¿cierto? La pensión que pagan a los detenidos y ejecutados que a los presos políticos. Eso te divide y nos sigue dividiendo. Uh-huh. Pero lo hicieron intencionalmente, eso no es por casualidad. Otra cosa que no es por casualidad, te fijas. Entonces, claro, así dividido, que no, que tú sufriste más, que tú sufriste menos, que tú tuviste más años, que yo estuve menos, qué sé yo. Eso queda la grande. Entonces, y además que no, porque tu familiar, es una cosa terrible lo que han hecho en cuanto a cómo dividirnos. El dicho es claro, dividir para reinar. Claro. Pero eso también es algo, ¿cómo se llama? Que si nosotras no podemos caer en ese tipo de cosas. El argumento de todo el proceso de vuelta a la democracia, entre comillas, que en la medida de lo posible, po. Y esa medida de lo posible indicaba el dividir, indicaba, claro, el generar una especie de ocultamiento de la verdad, un poco el que la justicia no opere o opere en una forma demasiado, claro, además, lenta. Yo lo encuentro perverso además, porque imagínate decir, no, los 50 años de secreto, en realidad no era para las víctimas, era para los victimarios. Porque ahora, por ejemplo, pasa de que si tú haces una demanda o haces una querella en contra de un torturador, resulta que por ley a cualquier persona que tenga arriba de 70 años tienen que tomarle un examen psiquiátrico para ver en qué condiciones está. Obviamente que a esta altura todos los victimarios tienen arriba de 70 años. Y los institutos médicos legales no tienen psiquiatra. Entonces hay amontonado un montón de causas porque no pueden hacer ese famoso examen. Claro. Y además el tipo puede decir, me citaron y no, yo no me acordé, yo no fui, estaba enfermo, y se vuelve de nuevo a hoja cero. Entonces, eso también, te fijas, entonces, si tú empiezas a analizar, hay una sed, jamás quisieron que hubiera en realidad justicia. Imagínate las penas son, pero así, irrisorias, o sea, una burla más, las penas son, no hay, por ejemplo, aquí a los compañeros de La Vega Monumental, unas penas para los, y el tipo Marcos Derpich anda feliz de la vida. Te fijas, en Santiago no está preso, no está nada, porque es de los que dicen, no puedo ir a la... No puedo ir, que me vengan a hacer el examen, no sé cuánto. Entonces, ese tipo de cosas, te fijas, uno dice, en realidad, ¿había una voluntad política de hacer justicia? Para mí, con todo eso, no. Claro, y básicamente ahí el recurso de ustedes a través de la emocionalidad, a través del conjuntarse, es un poco una reparación que ustedes mismas toman. Po. Ah, claro, claro. No, claro, el que debería operar, que es de la justicia, en este caso, ordinaria chilena. Claro. Y pensando un poquito en la convocatoria, quedó dando vueltas, me llamó un poco la atención eso. ¿Se esperaba en la convocatoria que tenía hasta ahora la actividad? ¿O no se la esperaban? Mira, no la esperábamos. ¿Por qué? Porque Pero esto de las, bueno, pero esto de los medios de comunicación también es, este tipo de redes virtuales también es un poco engañoso, porque te pueden poner 10 me gusta, voy a asistir, qué sé yo, y de eso nosotros siempre sacamos un 10%. Claro. Decimos, de un 10% va a ir, ¿ya? Aprendimos eso porque si te basas en todo lo que se pone. Pero sí, la gente que se ha inscrito, o sea, son 7 hitos. Son 7 circuitos, ya. Uh-huh. Si pensamos en 15, 16, y están casi todos llenos, entonces hay cerca de 100 personas, ¿cierto?, que dijeron vamos a ir, que se inscribieron. Claro. Ya. Entonces sí, ha tenido una muy buena convocatoria en ese sentido. Y pensando un poco ya este mes en particular es un mes... Este mes esquizofrénico. Es un mes, sí, porque pasamos de la celebración, claro, estamos claro. De la celebración al... En este caso pasamos de la pena... De la pena a la celebración. No, incluso parten con la celebración del triunfo ayer. Exacto. Claro. Es un mes de bastante emociones encontradas en este caso. Y pensando un poco en eso, ¿qué actividades más tienen presupuestado desarrollar durante este mes? O sea, hay todo un listado de actividades que hay. Por ejemplo, el 11 de septiembre se va a hacer una feria de derechos humanos que está auspiciando el Instituto de Derechos Humanos en la Plaza de los Tribunales. Y ahí... El mismo 11. Participamos desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Varias veces se han hecho estas ferias, pero ahora con el auspicio del Instituto de Derechos Humanos. Y ahí la idea es, ¿cómo se llama?, que hayan stand donde podamos entregar información, conversación, y ahí se va a finalizar con un acto, ¿ya? Después, nosotras, como Urdiendo Memorias, que somos una colectiva de prisioneras políticas, se va a presentar la obra Mujeres, Memoria y Resistencia en la Alianza Francesa. Eso el 13. Pero hay varias otras actividades que hacen las compañeras. No sé si ustedes van a hacer algo. Sí. Y se me olvidó que otra cosa más. Bueno, pero en este caso igual vamos a ir informando. Claro, Cerro a la Izquierda claro, siempre sí, va subiendo los eventos, así que sí. Ustedes nos avisan nomás o nos etiquetan ya. Y estamos para poder difundir esta y todas las actividades que se van a desarrollar durante este mes, porque es bastante, en este caso, con bastantes actividades en esta. Claro, el 9 se hace lo de la universidad, que no ves que remodelaron, no sé qué hicieron con el memorial. Entonces el 9 están invitando para las 6 de la tarde a que se no inaugura, pero se muestra de nuevo claro. el relanzamiento. El relanzamiento. Reinauguración. Reinauguración, o sea. Y ahora, Mari, usted me iba a contar también en este marco que... Sí, dentro del mes de septiembre también entramos nosotras como Asamblea María Galindo a las actividades. Y estamos llamando para el 11, el día 11 mismo, a las 6:30, a un meeting en Plaza de Tribunales. Uh-huh. Y invitamos a toda la gente ahí a participar. Perfecto. Bueno, saludamos a la gente que ha participado, bueno, que ha interactuado con nosotros esta tarde: Alexis Corbalán, María Angélica Cuartino, Miriam Gangas, Álvaro Gómez, Su Verdejo, Jimena Gök, Elsa Gabriela Melo, Franklin Fariña, Paula González, Eduardo Araya, Carmen Avendaño. Un saludo afectuoso a cada uno de ellos que ha interactuado con nosotros en esta tarde acá en Cerro a la Izquierda. Y ya como para ir, en este caso, cerrando esta interesante entrevista que hemos desarrollado el día de hoy, dejo el micrófono abierto para que puedan hacer sus palabras finales, saludos o reflexiones respecto de esta actividad tan importante que se va a desarrollar este sábado 7 de septiembre a contar de las 11 horas en el Estadio Regional. No sé por quién queda... partir en este caso. Invitarlos nuevamente, invitarlas a esta actividad que tenemos en el estadio. Lo más probable es que nosotros tenemos una forma, ¿cierto? Vamos a hacer los circuitos, los grupos, pero si llega gente, obviamente que vamos a hacer, van a hacer el circuito igual. Así es que eso, y además que nosotras estamos haciendo la base de datos de las compañeras, ¿cierto?, que estuvieron detenidas en el estadio, en la Quiriquina, en las comisarías, en todas las partes aquí de Concepción, de este territorio. Y si alguien sabe, por ejemplo, de una compañera que no ha venido, que no está, qué sé yo, igual las fallecidas, por ejemplo. Claro. Entonces, porque nosotros tenemos 38 compañeras y lo que aparece, según la Cruz Roja, habían 44 y a lo mejor hubieron más en algún momento. Entonces, como no sabemos, no hay cifras, también les pedimos que a través de ustedes mismos o a través de la página en Facebook del Centro Cultural Centro por la Memoria La Monche Concepción, por ahí también nos pueden mandar mensajes. Gracias. Vale. Sí, agradecer nuevamente la invitación y reiterar que los esperamos a todos y a todas este sábado 7 de septiembre desde las 11 de la mañana en el Estadio Regional de Concepción para contarles de voz de quienes protagonizamos la historia, nuestras experiencias. Y también quiero despedirme diciendo que septiembre es un mes de memoria, es un mes de recuerdos fuertes, pero también debe ser de compromiso para quienes tenemos el privilegio de estar aquí, porque muchos compañeros y compañeras quedaron en el camino y esas banderas no pueden quedar botadas. Nosotros debemos tomarlas y seguir adelante porque la burguesía no puede robarnos nuestros sueños. Y con esa reflexión final de Mari, cerramos el capítulo de Cerro a la Izquierda el día de hoy. Agradecer a la gente que a través de nuestro Facebook, de nuestro Face Live, a la gente de Instagram que interactuó con nosotros, y obviamente agradecer a nuestro equipo técnico, a Jano y Nelson, que siempre están en bambalinas, pero en su espíritu están presentes con nosotros esta tarde. Saludo a Angel y Gama, que no pudieron estar el día de hoy también, y obviamente a todos los integrantes que han pasado en algún momento con este programa. Así que nos vamos. Síganos en Spotify. Exactamente, el podcast en Spotify, sígalo, lleve a Cerro a todos lados. Y nos despedimos como siempre con música penquista. Vamos con Los Bunkers y con esa cerramos Cerro a la Izquierda. Un saludo afectuoso y nos estamos escuchando y viendo el próximo lunes a contar de las 7 de la tarde acá en Radio Voz de la Mujer. Chao, chao. Nada que perdonar.